ir, que te vaya bien, pues yo te deseo todo lo mejor. Sé que volverás después de algún tiempo, te estaré esperando hasta que vuelvas tú. Te esperaré, mi amor, es que significas todo para mí. Te esperaré, mi amor, si no es contigo no sería feliz. Ahora, cuánto quisiera que el tiempo pasara tan rápido, mi amor, para estar de nuevo contigo. Volverás después de algún tiempo, te estaré esperando hasta que vuelvas tú. Te esperaré, mi amor, es que significas todo para mí. Te esperaré, mi amor, si no es contigo no sería feliz. Ahora, cuánto quisiera que el tiempo pasara tan rápido.